Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos a una voz, solamente este versículo, lo leemos y lo tiene, dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que nuestro Dios, dice, os tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y este fin de año, siempre al concluir un año más, el 31 de diciembre, ya estamos pensando en los nuevos propósitos, en los nuevos retos que vienen para el siguiente año. Es el final y el comienzo, ¿verdad?, de una nueva etapa, así lo sentimos. Y muchos de nosotros deseamos poder desarrollar las disciplinas espirituales. Los propósitos de bondad con su poder son aquellos propósitos que se adaptan a la voluntad de Dios para nuestra vida, de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y yo le animo a que este año podamos hacer propósitos, los mismos de siempre, a veces sí, y siempre lo hacemos, ¿verdad? Bajar de peso, comer bien y encontrar al amor de su vida, alguno, ¿verdad? Y cosas así. Pero que nuestro enfoque pueda ser en los propósitos de las disciplinas espiritual, de la disciplina principalmente, hermanos, en la palabra de Dios. Y es interesante que año con año, casi dentro de nuestra lista de propósitos, es interesante que año con año aparece siempre este mismo propósito. Cuando queremos buscar nuestra vida espiritual, un crecimiento, y siempre tenemos ahí mejorar en mi lectura de la palabra de Dios. Pasar más tiempo en la palabra de Dios. Podemos reconocer que algo está fallando. Podemos reconocer que nos ha estado faltando más enfoque en la palabra de Dios. Es una lucha de todos, es una lucha de nosotros como pastores, es una lucha. Si usted lleva muchos años en el cristianismo, va a ser una lucha en su vida espiritual poder centrar su vida y pasar el tiempo suficiente en la palabra de Dios. Quizá muchos podrán levantarse y decir, yo sí he terminado mi plan de lectura. Hoy terminé, ¿verdad?, el último pasaje que me tocaba del plan de lectura anual para leer la Biblia en un año. He leído la Biblia por lo menos una vez en este año. Pero siempre nos queda ese sentimiento de culpa cuando evaluamos qué tan efectivo ha sido ese tiempo de plan de lectura bíblica, qué tan efectivo ha sido realmente en mi vida espiritual. Siempre sentimos como que no ha habido suficiente. Nos hemos quedado cortos en este propósito. Para muchos la culpa vendrá cuando evaluamos cómo fue decayendo, ¿verdad? Desde que iniciamos, ahora sí voy a leer toda la Biblia en este año. Y ya después de 3, 4, 5 meses, ya a mitad de año, ya nos olvidamos de la palabra de Dios. A otros, quizá desde principios del año, los primeros meses, tal vez el primer trimestre, ya han dejado de leer la Biblia con la regularidad que ellos hubieran deseado. Algunos, pues solamente ya no pudieron seguir el plan de lectura bíblico, así que se conforman pues con el pan diario o algún artículo de internet. No importa cuál sea el lugar donde nos encontremos, debemos evaluar nuestra vida en relación a la palabra de Dios. Y quisiera hacer estas preguntas. ¿Has pasado este año, 2017, el tiempo suficiente en la Biblia como para ser cautivado por ella? ¿Has utilizado el tiempo necesario meditando y gozándote en las verdades eternas de la palabra de Dios? ¿Has memorizado lo suficiente las escrituras como para que ellas se conviertan en un tesoro que ha sido guardado en tu corazón? ¿Te sientes satisfecho con el tiempo que le has dado a la lectura, la meditación y memorización de las escrituras durante este año que está por terminar? Si la respuesta es sí, este mensaje no es para usted. Si la respuesta es no me he sentido satisfecho. Todavía me ha faltado este año sentido que no he pasado el tiempo suficiente en la Biblia que mi alma necesita. Entonces, este mensaje es para usted. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y quiero hablarles acerca de este propósito, y sé que es algo tal vez para algunos redundante, van a decir, bueno, otra vez va a hablar que debemos de leer la Biblia. Pero quisiera darle un enfoque diferente, porque algo está sucediendo mal, algo está saliendo mal dentro de nuestro plan de con respecto a la palabra de Dios. Pero quisiera ver un poco un poco del contexto de cuál ha sido el problema, y creo que tiene que ver con nuestros tres archienemigos principales, los tres enemigos del creyente. En primer lugar, nuestro primer enemigo que tengo aquí es el diablo. La Biblia lo menciona. Segunda los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, para poder mantenerlo a usted distraído de la palabra de Dios, afanado por el dinero, preocupado por el trabajo, por los quehaceres, de modo que usted pueda decir al final del día, hoy no tuve tiempo de leer la Biblia. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y es lo que hace, ya no lo hace con los creyentes, pero nos mantiene distraídos. Él busca apartarnos de la luz gloriosa del Evangelio de Cristo Jesús. En segundo lugar, el segundo enemigo del creyente. No es el único, ¿verdad? A veces todo el tiempo le echamos la culpa al diablo. Pero tenemos al mundo. El mundo, esta red, esta sociedad en la que estamos envueltos, sumida en la corrupción, en el pecado. Dijo un predicador, John Piper, dice, uno de los mayores usos del Facebook será demostrar que en el día del juicio, que no era verdad, que no teníamos tiempo para él. El internet y las redes sociales, hermanos, y el entretenimiento están enfriando nuestra pasión por Cristo y nuestro amor por su palabra. Este mundo trata también de mantenernos alejados, y nos amoldamos, como Pablo incitaba e instaba a los creyentes en 1 Corintios, capítulo 15, no os conforméis a este mundo. Sin embargo, nosotros nos adaptamos y seguimos la corriente, tanto que llegamos a pensar que la vida cristiana y la Biblia son algo aburrido. Y nada, hermanos, nada puede estar más lejos de la realidad. Hemos sido atrapados por la corriente de este mundo. En tercer lugar, y nuestro principal enemigo en nuestro plan de la lectura de la palabra de Dios, somos nosotros mismos. Nosotros somos el principal enemigo, y aunque hemos sido redimidos, dice la palabra de Dios, que quedan en nosotros, en nuestra carne, en nuestra naturaleza, vestigios de una antigua naturaleza que ya ha sido vencida. Una naturaleza que no ama a Dios y a su palabra. Una naturaleza egocéntrica, autosuficiente y engañosa. Es por eso que los salmistas y las personas que meditaban en la palabra de Dios en los salmos, no sé si no les sorprende, cuando ustedes leen cómo ellos trataban la Biblia, trataban la ley de Dios, la palabra de Dios, y el salmista clamaba, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Debemos clamar como el salmista cuando dijo, mi boca abrí y suspiré, ahí en el Salmo 119, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, ¿qué? Mi meditación. Pero cuando evaluamos nuestra vida en base a estas palabras, decimos, a veces yo no me siento así. A veces yo no siento así como que, ay, hoy tengo tantas ganas de leer la Biblia. Al contrario, casi lo que nos pasa es lo contrario. Hoy no tengo muchas ganas de leer mi Biblia. Hoy no tengo mucho tiempo de leer la Biblia, porque nuestra carne va en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Tenga por seguro que desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, su carne nunca deseará a Dios. Por eso cuando las personas dicen, yo voy a ir a la iglesia cuando me nazca, nunca te van a hacer. Tienes que venir a la iglesia y entonces te van a hacer el deseo de poder buscar a Dios. Hermanos, creo que esos tres aspectos tienen que ver en la manera en la que hemos tratado la palabra de Dios durante este año, los tres enemigos de la vida cristiana. Y he titulado esta enseñanza, hermanos, el mismo propósito, pero una perspectiva diferente. El mismo propósito, porque creo que el propósito de tomar tiempo en la palabra de Dios es el propósito más importante que usted puede hacer durante este año. Es el relacionarnos con Dios a través de su palabra. Y es el mismo propósito que hemos hecho cada año, tal vez, al menos yo. Es el mismo propósito que hice el año pasado. Es el mismo propósito que hice el año antepasado y así sucesivamente. Hoy sí voy a leer, ahora sí voy a leer mi Biblia 2 o 3 veces. Algunos una vez, suficiente. Pero no hemos visto que no hemos llegado, no hemos cumplido y nos sentimos quizá nos ha faltado. Y volvemos a renovar ese propósito. Es el mismo propósito, pero quisiera poder evaluar a la luz de la palabra de Dios. Me gustaría proponer que el problema ha sido la perspectiva con la que hemos iniciado este plan desde el 1 de enero. Hemos comenzado con el, por así decirlo, con el pie izquierdo, por eso no llegamos muy lejos en nuestra lectura de la palabra de Dios. El propósito es el correcto, el plan es el problema. Pero antes de entrar en el tema, permítame reiterar la importancia que la Biblia tiene dentro de la misma palabra de Dios, lo que la Biblia dice sobre la Biblia acerca de su importancia. La Biblia, hermanos, es la única fuente del conocimiento de Dios. Ya no habrá un ángel para usted, ya no habrá un sueño, ya no habrá una revelación, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y la Biblia es la revelación perfecta del Verbo encarnado de Dios, a través de la cual usted puede conocer a Dios. Es por eso que Juan puede decir con toda certeza, allí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, si alguno dice que conoce, que le conoce, y no guarda sus mandamientos, ¿sabe qué dice? El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que si usted dice, no, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo amo a Dios, hasta publico imágenes, ¿verdad?, de Diosito dándote una bendición, pero espérate, pero no vives en la palabra de Dios, no tomas tiempo en la palabra de Dios, no guardas la palabra de Dios, Juan dice con certeza, ¿sabes qué? Eres un, ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en ti. Por tanto, vivimos engañados, y muchos viven engañados, creyendo que son salvos, cuando no tienen una correcta relación con Dios a través de su palabra y por lo tanto no tienen el conocimiento de Dios, porque el único camino al conocimiento de Dios es la revelación de Dios que Él nos ha dado por medio de su palabra. También la Biblia es el principal medio por el cual el creyente, hermanos, puede recibir la gracia que necesita para la vida y la piedad, conocidos como los medios de gracia. La Biblia es el principal medio de gracia porque usted, con el cual usted puede recibir la gracia, el poder y la bendición de Dios. Hermanos, y muchas veces es como intentar prender un aparato cuando está desconectado. Usted puede puchar muchas veces el botón y el aparato nunca va a encender porque no está conectado. Y a veces hacemos lo mismo en nuestra propia vida, intentando hacer que nuestras vidas funcionen, empujando las cosas, tratando de conseguir un mejor trabajo, salir de los problemas y luchar la vida, hermanos, pero lo estamos haciendo sin el poder y la gracia de Dios. Intentamos hacer funcionar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, pero desconectados de la palabra de Dios. Y pensamos, pues ya fui a la iglesia, ya di mi diezmo, ya participé en las actividades, estoy en el instituto, voy a las misiones, hago todas las actividades habidas y por haber, pero nuestro corazón sigue frío para Dios. Porque no importa lo que hagamos, sino lo que somos. Seamos hombres y mujeres de la palabra. La palabra de Dios es el único medio de gracia, es el principal medio de gracia por el cual podemos relacionarnos con Dios. Seguimos enfrentando las mismas luchas muchas veces. Este año luchamos con los mismos pecados y problemas en nuestra vida y decimos, ¿qué está pasando? Creemos que Dios, oramos a Dios, quítame los problemas, quítame estos pecados. Creemos que Dios va a venir con una varita mágica y ¡pum!, nos va a transformar. El Señor nos ha dado su palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es a través de la palabra de Dios que yo voy a poder crecer en mi vida espiritual. Una correcta relación con Dios a través de su palabra, hermanos, es el mejor propósito que usted pueda hacer, porque todos los demás propósitos fluyen de este. Todos los demás propósitos vienen, y pensamos en propósitos espirituales. Por ejemplo, hablábamos acerca de la santidad. Una persona espiritual no va a desear una mejor casa, un mejor carro, él va a desear vencer el pecado y vivir en santidad. Señor, este año yo quiero vivir agradándote en todo. Y va a ir a la palabra de Dios y sabe que va a encontrar la fuente de gracia que él necesita, porque su propósito se amolda al propósito de Dios. Pensemos a alguien que quiere aprender a amar. Yo quiero aprender a amar a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino que me molesta todo el tiempo. Y va a la Biblia y encuentra la gracia de Dios y el amor de Dios. El que ama, dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la única manera de conocer ese amor y extender ese amor a otros es a través de la palabra de Dios. Piensa en cualquier otro propósito de bondad, vencer el temor, buscar la sabiduría, como lo dijera Santiago, valor para compartir el evangelio. Cada propósito que usted espiritual que usted pueda hacer para este año fluye de una correcta relación con Dios a través de su palabra. Por eso es importante poder relacionarnos este año que comienza, 2018, de una manera adecuada, conforme a la palabra de Dios, poder relacionarnos con Dios. El mismo propósito, una perspectiva diferente. Quisiera proponer este nuevo enfoque para este año 2018, que podamos, y ese es el punto principal, que podamos casarnos con la Biblia. Que podamos casarnos con la Biblia. Que no solo tengamos citas esporádicas, sino que sea una relación diaria, 24/7, ¿verdad? 24 horas, 7 días a la semana. Y es algo que hemos aprendido en el matrimonio, llevamos 4 años con mi esposa, ¿verdad? Y como todo matrimonio enfrentamos luchas y de repente vamos a la Biblia y decimos, Señor, ¿qué es lo que necesito hacer? Y entendemos, ¿verdad? La mujer necesita ser amada es una necesidad básica, así como el hombre necesita ser respetado. Y los que vienen a matrimonios, yo sé que lo han escuchado bastante. Y me había dado cuenta que mucho tiempo había sido egoísta, no había pensado mucho en ella, yo me sentía bien, cómodo en la casa, haciendo cosas, sirviendo en la iglesia, y de repente, ¿ha escuchado esa ilustración? Cuando el auto le empieza a marcar la señal de gasolina baja, y a veces no hacemos caso de esas señales, y continuamos en la carretera y ya empieza el foco en rojo. Y pudiéramos no haber hecho caso de esas señales y de repente se para el auto. ¿Y qué hacemos? Pateamos el auto. Y el problema no es el auto, el problema fuimos nosotros que no pusimos atención a esas señales. Es algo que el Señor nos ha estado enseñando también, y me doy cuenta que a veces a mi esposa, a veces me enojo contra ella, hay discusiones, ¿verdad? Pero hemos aprendido a reconocer cuál es el verdadero problema. El verdadero problema no es mi esposa, es que yo no he estado ministrando su corazón. Las mujeres necesitan sentirse amadas y hemos procurado tener tiempo, ¿verdad?, para salir, tomarnos un café, tener una cena romántica, ¿verdad? Alguna, de repente, pues escaparnos un poco en la medida que en la que Betito nos deja, ¿verdad? Alguna vez nos lo llevamos al café, estábamos intentando platicar y Betito subiendo por todos lados. Pero procuramos, y esos momentos personales, íntimos, donde estamos solamente conversando, es lo que las mujeres disfrutan, ¿verdad? Platicar. Y lo disfrutamos también nosotros. Esos momentos especiales alimentan nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Hemos aprendido la importancia de pasar tiempo juntos. Pero déjeme decirle algo, no todo en el matrimonio son citas románticas. Imagine lo que sería de mi matrimonio si yo de vez en cuando, ¿verdad? O frecuentemente invitar a mi esposa a salir, a cenar, encargamos al bebé por allá, ¿verdad? Se lo encargamos a alguien, nos vamos a tomar un café, pasamos un tiempo juntos, pero terminamos y ¡pum! Yo me voy, continúo mis actividades y ya no la vuelvo a ver hasta el siguiente día que la vuelvo a invitar a tomar un café. Sería ridículo, seguro que ese matrimonio acabaría en divorcio. Porque el matrimonio es más que pasar unos momentos especiales, 15, 30 minutos, una hora juntos. El matrimonio implica compartir la vida con otra persona. Y el problema con los métodos de lectura bíblica por los cuales fracasamos en nuestro plan de lectura bíblica en cada inicio de año, es que lo vemos únicamente como esto. Son como citas. Momentos de quietud, un tiempo a solas con Dios, en la presencia de Dios, y después, ¡pum!, nos vamos y continuamos nuestro día haciendo todas nuestras cosas hasta el siguiente día cuando volvemos a reunirnos otra vez con Dios. También hay muchos otros cristianos que ven el tiempo devocional de la lectura bíblica como una tarea que cumplir, algo que tachar en el cuadrito de, ¡ay, voy avanzando, ¿verdad?, muy bien al tiempo! Cuando se retrasan, pues leen más para poder acoplarse al plan de lectura bíblico anual. Con esto, hermanos, quisiera aclarar que no estoy diciendo que un tiempo a solas con Dios es un tiempo devocional que esté mal. Al contrario, creo que es fundamental. Si yo no tuviera esos momentos con mi esposa, mi matrimonio comenzara a tener algunos problemas. Porque no estaría viendo, pasando tiempo efectivo con ella, que no puedo pasar durante el día cuando estamos en la casa, trabajando, ella cocinando, no podemos sentarnos a platicar y tomar un café ahí. Esos momentos alimentan nuestro andar diario. El tiempo devocional debe alimentar nuestra comunión diaria con la palabra de Dios. El problema es que nos hemos quedado estancados ahí. Como lo acabo de mencionar, en momentos aislados con Dios del tiempo devocional. Y creemos, ya hice mi tiempo devocional, muy bien, ya cumplí, voy a seguir mi vida. Por eso, la importancia de tener el concepto de casarnos con la Biblia. ¿Cómo podemos casarnos con la palabra? ¿Cómo podemos tomarla y llevarla a cada parte de nuestras vidas, pasar tiempo con ella, de manera que podamos crecer en la palabra de Dios y vivir en ella? Quisiera mencionar tres cosas, y quizá son cosas que usted ya conoce. No hay nuevas revelaciones, hermanos, es la misma, pero tenemos que recordarlas vez tras vez. En primer lugar, creo que leer la palabra está implícito en esto. Pero en primer lugar, aparte de leer la palabra, porque sí es importante esos momentos, escuchar la palabra. Escuche la palabra. Ahora, ¿sabe usted que la Biblia fue escrita originalmente no tanto para ser leída, sino para ser escuchada? Dios deseaba que algunos hombres leyeran esas palabras, y era para ser leída, pero más era para ser escuchada por multitudes. Le voy a leer unos pasajes. Nehemías capítulo 8, versículo 2 al 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, al libro de la ley. Cuando Dios dio la revelación de la ley a Moisés, Moisés la transmitió al pueblo de manera oral. Él quería que el pueblo oyera la palabra de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice Pablo, cuando esta carta sea leída entre vosotros, haced también que se lea a la iglesia de los laodicenses y que de la Laodicea la leáis también vosotros. Era para ser leída en la iglesia. Esto también por la necesidad, no todos tenían una Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, y habla de la lectura pública. la exhortación y la enseñanza. ¿Sabía usted, este es un dato que tomé de una enseñanza del hermano Mateo Bixby? ¿Sabía usted que la Biblia se puede leer completa en 71 horas? Eso se sabe por las grabaciones. Hay grabaciones de la Biblia donde se ha leído todo este contenido. 71 horas. Si en un año hay 8,760 horas, estaríamos dedicando menos del 1% si nos sentáramos a leer la Biblia de corrido. Eso sin contar, ¿verdad?, que leer la Biblia en la mente es más rápido que leerla en voz alta. Ahora, si descontamos el tiempo que dormimos, leeríamos la Biblia en el 2.4% de nuestro tiempo. Esto quiere decir 4 días. Si lo único que usted hiciera es levantarse, leer la Biblia, dormir, levantarse, leer la Biblia, serían 4 días. Entonces, el problema, hermanos, no es que no tengamos tiempo. El problema, nuevamente, es que hay un problema en nuestro corazón. Hoy en día tenemos una increíble ventaja sobre otras generaciones. Vivimos en un mundo tecnológico, en la era de la información, donde usted puede llevar todo lo que usted quiera en su teléfono celular. Y cada vez le meten más capacidad al teléfono para que usted tenga más cosas. Y a veces eso nos sobrecarga de fotos del WhatsApp. Pero la tecnología, hermanos, es una herramienta útil para llevar la palabra de Dios a donde nosotros vayamos. Podemos tener la aplicación de la Biblia en nuestro celular y vamos en el camión, vamos en algún lugar. Hay una aplicación que se llama YouVersion, que es creo que la más conocida de la Biblia, que tiene la opción para escuchar la Biblia. Si no, está la versión en MP3, en audio, que usted puede bajar a su computadora, pasar a su celular, si quiere leer algún libro, lo pasa a su celular a través del cable USB. Hermanos, ya no tenemos pretexto de, es que solo hay una Biblia, ¿verdad?, en la iglesia y tiene que ser leída a toda la congregación. Hoy tenemos tablets, celulares y otros dispositivos donde podemos escuchar la palabra de Dios. Leer la Biblia es extremadamente necesario, pero no podemos estar leyendo constantemente la Biblia porque implica usar el sentido de la vista. Y va a pasar como lo que pasa a muchos cuando manejan y chatean por su celular o caminan por la calle y van chateando, ¿verdad? Van a chocar con algo. Sin embargo, escuchar la Biblia, al escuchar la Biblia podemos aprovechar el tiempo. Mucho de ello es tiempo muerto que tenemos mientras vamos al trabajo, mientras hacemos los quehaceres de la casa, mientras estamos, vamos a la escuela o hacemos alguna otra actividad. Usted puede poner los audífonos y reproducir la Biblia e ir escuchando de la palabra de Dios, aprovechando el tiempo muerto que tenemos mientras caminamos por la calle o estamos tomando un descanso en el trabajo o esperamos en la fila del banco o hacemos cualquier otra cosa. Pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos esos momentos? Abrimos el celular, checamos el WhatsApp, revisamos todo el muro del Facebook a ver qué hay de nuevo. Nos olvidamos de la importancia de estar casados con la palabra de Dios. Ignoramos la palabra de Dios todo el resto del tiempo. La Biblia necesita ser escuchada. Hace poco que vino el hermano Jonathan Latham, él fue a visitarnos allí a Casones y mientras íbamos, me hacía muchas preguntas y me preguntaba, ¿cuánto tiempo te toma ir y venir? No, ya le decía unos 45 minutos, bueno, ahorita como una hora, un poquito más por la carretera que están reparando. Y me decía, ¿y solo traes música en tu memoria que pones en tu auto? Y dije, no, sí, pues, traigo música. Y él me animaba, él me exhortaba y fue algo que he procurado hacer, comenzar a poner predicaciones. Mira, si tú vas en una ida y vuelta, tú ya escuchaste 2 predicaciones. La Biblia, es importante escuchar la Biblia, la lectura de la Biblia, pero también la exposición de la Biblia, la enseñanza de la Biblia. Si usted puede tomar tiempos, hay tiempos donde pasamos tiempo haciendo nada. Sinceramente, y usted puede aprovechar esos tiempos para enriquecer su vida en la palabra de Dios. Recordar que no es solamente tener una cita en la mañana o en la noche con ella, sino que estamos unidos a ella, que es una relación constante la palabra de Dios. Y es un reto que hemos procurado hacer y que yo quisiera transmitirle a usted. Escuchar la Biblia es casarte con ella, es llevar tu relación con la palabra de Dios más allá de una simple lectura o un tiempo devocional aislado. Pero en segundo lugar, meditar la Biblia. Le dije que no eran puntos muy, muy rebuscados. Meditar la Biblia. Juan 15, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y quizá todos nos preguntamos, ¿cómo yo puedo permanecer en Dios? ¿Qué significa permanecer en Dios? Venir a la iglesia, algunos piensan, no, eso no es permanecer en Dios. Porque aquí Cristo dijo, usted puede estar aquí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es eso. Pues hacer cosas para Dios, dar mi diezmo y ayudar a los necesitados. Y Jesús lo aclara en el versículo 7. Después es decir, permaneced. Ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está hablando de atesorar la palabra de Dios, de tomar la palabra de Dios como lo que es para nosotros. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero eso no sucederá, hermanos. La palabra de Cristo no va a morar abundantemente si no memorizamos la Biblia, si no meditamos en la Biblia. Desarrollar esta virtud de poder memorizar y meditar la palabra de Dios constantemente lleva nuestra relación con Dios a un nivel diferente. Nos transporta a un lugar donde no importa que usted no tenga dónde leer la Biblia, no importa que usted no pueda escuchar la Biblia, sin embargo la Biblia puede seguir con usted, puede permanecer con usted. En la meditación y la memorización de su palabra. Cuando la Biblia permanece, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ayuda en dos aspectos muy importantes. Estamos hablando de la meditación. Nos ayuda a vencer el pecado. Salmo 119, 11, muy conocido, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el ejemplo más claro lo encontramos en la vida del Señor Jesús, quien tres veces confrontó las tentaciones de Satanás. Cuando él le dijo, oye, mira, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? Pero antes dijo algo. Escrito está. Oye, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está. Oye, tírate de aquí, ¿verdad? Y pues te van a reconocer como el Mesías. No tienes que ir a la cruz. Escrito está. Hermanos, si Jesús no dijo, espérame Satanás, es que voy a sacar mi Biblia, a ver, mi aplicación, para ver, ¿dónde estaba el pasaje? No, Jesús lo tenía aquí. Jesús conocía perfectamente la palabra de Dios, y no solo porque Él era Dios, sino porque Él había meditado desde niño, ¿verdad? En la ley de Dios, era parte de la tradición judía, Él sabía la palabra de Dios, y cuando enfrentó la tentación, Él pudo decir, no, escrito está. Y es la misma herramienta que nosotros tenemos. Pero ¿cuántas veces caemos en las mismas tentaciones y los mismos pecados? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no ha morado abundantemente en nosotros. Porque viene algo en el internet y aparece una pantalla y no decimos, escrito está. Y cerramos. Porque viene la persona, quizá, que es una tentación para nosotros y no decimos, no, escrito está. Al menos no lo dice directamente, pero hay principios de la Biblia que nos guían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no mora abundante en nuestros corazones, pero cuando meditamos en la palabra de Dios y entramos en un momento de tentación, podemos decir, no me engañas, Satanás, escrito está. Yo sé lo que mi Dios quiere, yo sé lo que le agrada. No traigo la Biblia, no la estoy escuchando, pero sé lo que ella dice. Porque ha atesorado sus palabras en su corazón. En segundo lugar, la meditación de la Biblia nos ayuda a vencer el desánimo. Hermanos, las promesas del Señor alimentan nuestra esperanza. Quisiera recordaba un poquito acerca de cómo la palabra de Dios ha obrado esto en mi vida, y lo digo como ejemplo, no como yo, si yo fuera perfecto, como alguien que lucho constantemente con esto. Recuerdo antes de estar casado y íbamos a la misión de Casones a cubrir los cultos, todavía no estábamos allá de tiempo completo, y hubo una etapa, un periodo donde la Winstar, la camioneta, no teníamos el carrito, la camioneta no servía, y ni modo, un camión, ¿verdad?, a la misión, y lo hacíamos con gozo. Problema de los miércoles es que el culto terminaba tarde, y ya de regreso ya no hay mucho transporte para venir. Y a veces, estando en la parada del camión, a veces con lluvia, solo, ¿verdad?, porque todavía no estaba casado, como que mi corazón se empezaba a desanimar para hacer la obra de Dios. Y fue en esos momentos, hermanos, donde aprendí a aplicar los principios, la Biblia, traerla a mi vida para alimentar la esperanza que tengo en Cristo. Fueron casi esos momentos donde aprendí pasajes como el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Versículo 25. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Jehová para siempre. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia?, dijo Pablo. Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en esos momentos donde yo estaba ahí parado y sintiendo desánimo para ya no seguir haciendo la obra de Dios, venía a mi mente, y el Señor en su gracia me hacía recordar y repasaba esos versículos, y los repasaba hasta el punto que decía: gracias, Señor, tú eres todo lo que necesito, tú eres suficiente. Pero no nos van a luchar en el momento de no nos va a ayudar en el momento de desánimo si la palabra de Dios no mora abundantemente en nosotros. Si la palabra de Dios no está, hermanos, dando vueltas, y sabemos que meditar es darle vueltas a un asunto, lo hemos visto en el discipulado de transformados a su imagen. Cuando usted tiene un problema, usted no se puede quitar ese problema de la mente, ahí está, ¿verdad? Y lo piensa y lo ve de un lado y lo ve de otro y intenta ver cómo lo puede resolver. Eso es meditar, pero ahora hay que aplicarlo a la Biblia. Poder verlo de diferentes perspectivas, darle vuelta a nuestra mente, en nuestro corazón. La meditación nos ayuda a vencer el pecado. La meditación nos ayuda a vencer el desánimo. Y meditar la Biblia es casarte con ella. No solamente un momento aislado de devoción personal con Dios, sino un momento constante donde la Biblia va conmigo a todos lados. Ya no solo en físico, ya no solo en la aplicación, sino que va en mi mente, en mi corazón. Y en punto número 3. Hemos visto 3 cosas: escuche la palabra de Dios, medite la palabra de Dios, y número 3, comparta la palabra de Dios. Nuevamente, la tecnología nos facilita esto. Es fácil compartir cosas en internet, versículos, y algunos, ¿verdad?, pues se la pasan compartiendo memes y imágenes graciosas, videos interesantes, o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Y la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice: por lo demás, hermanos, 2 Tesalonicenses 3:1, Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Nuestro deseo debería ser, cuando hemos tomado y nos hemos casado con la palabra de Dios, deseamos ahora que la palabra de Dios fluya. No queremos que se quede con nosotros, que naturalmente, hermanos, la palabra de Dios fluye. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De lo que esté lleno de tu corazón, es lo que va a salir, es lo que va a fluir hacia las otras personas. La Biblia nos llama a no ser receptores, sino retransmisores de la palabra. Y volviendo al internet, podemos compartir muchas cosas. Por ejemplo, la UCLA acaba de abrir un blog este año de artículos de temas, ¿verdad?, generales de la vida cristiana, de familia, y todo eso escritos por los maestros de la universidad. Y podemos leerlos y podemos compartirlos. También es el propósito de la página de internet de la iglesia, que usted pueda buscar las predicaciones por tema, por pasaje bíblico, y usted pueda escuchar la Biblia, escuchar la predicación y compartirla. Hay un botón de ahí de compartir si no lo ha visto. Puede compartirla con otros. Pero no nos limitemos a las redes sociales, porque es fácil compartirle un versículo a alguien sin tener una relación personal, sin las relaciones personales naturales entre dos seres humanos. Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y eso es lo que leíamos, lo que decíamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos? Gracias. ¿De qué hablan los jóvenes? ¿De qué hablan las hermanas? ¿De qué hablan los adultos? ¿De qué hablamos en nuestras conversaciones diarias? No quiere decir que estemos citando versículos todo el tiempo de la Biblia, pero sí una conversación edificante, hermanos, está saturada de la gracia de Dios y del Evangelio en todas partes, aunque no haya citas ni referencias directas a la Biblia. Compartir la Biblia también implica compartirla con inconversos. Sabemos que ese es el llamado de Dios para todo creyente, ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, que la palabra de Dios corra. Compártala también con inconversos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué nos da pena hablar a un no creyente de la Biblia, compartir nuestra fe o hablar algo que tenga que ver sobre temas de religión y todo eso? Preferimos seguir hablando del fútbol, de que ya va a entrar el peje, ¿verdad? Y todas esas cosas. Porque nos da pena, a veces no nos animamos, nos sentimos temerosos. No porque usted no conozca de la Biblia, porque ¿cuántos años no llevamos en la Biblia? Sino porque no estamos en una correcta relación con Dios y su palabra. Porque no estamos leyendo bien como debiéramos la Biblia, no estamos escuchando la Biblia, no estamos meditando la Biblia, no estamos compartiendo, por tanto, no estamos compartiendo la palabra de Dios. Hay algo que no está bien en nuestra relación con la Biblia, y compartir la Biblia, hermanos, es casarte con ella, es llevar tu relación con la palabra más allá de una simple lectura o un devocional diario aislado. Hermanos, como lo mencioné anteriormente, ambas cosas son importantes. En el ejemplo de la relación matrimonial, por eso estamos tomando el enfoque de casarte con la Biblia. Es bueno tener ciertos momentos especiales con mi esposa, en este caso, de este ejemplo, ¿verdad? Alguna cita, salir, tomar un café. Pero eso no es todo el matrimonio. Eso alimenta la vida diaria, nuestro andar diario. Seguimos platicando, seguimos pasando tiempo juntos en la casa, cuando vamos a la iglesia. No la dejo para mañana que la vuelva a ver. Hermanos, esto es como un círculo. Es como un círculo energizante. Tomé un poco de la idea de una enseñanza de matrimonios. Cuando yo paso tiempo con la palabra de Dios en mi meditación personal, en mi devocional diario con Dios, en la palabra, no con otra cosa, con la palabra de Dios, eso va a alimentar mi andar diario en la palabra de Dios. Voy a desear más de la palabra, meditarla, memorizarla, luchar contra el pecado, las tentaciones, luchar contra el desánimo. Voy a tener esas herramientas, me va a ayudar en mi vida diaria. Pero y cuando yo la aplico a mi vida diaria, eso va a alimentar mi deseo por la palabra. Es un círculo. De modo que 15 minutos, media hora, ya no serán suficientes en la Biblia. Ya no sentiré pesado. Ay, híjoles, hoy me toca leer en mi plan de lectura Números, los primeros capítulos. Primero de Crónicas, los primeros 8 capítulos. Ay, ay, ay. Ya no va a ser algo pesado para nosotros. Es porque amaremos la palabra, disfrutaremos la palabra, y cuando vamos a la palabra, eso me alienta para seguir viviendo en la palabra. Y nuevamente es un círculo, hermanos, pero que comienza cuando usted toma la decisión de empezar ese círculo, de comenzar a ir a la palabra de Dios. Ahí comienza todo. Recuerda, hay tres enemigos que van a estar en su contra para que usted cumpla este propósito este año. Satanás quiere cegarle, quiere distraerle. El mundo quiere arrastrarle lejos de Dios. Y usted mismo, nuestra propia carne, no quiere a Dios. En la mañana, levántese e inténtelo. Es una lucha con las distracciones y con mi mente viajando por todos lados. La lectura bíblica pasará de ser algo que debo hacer para completar un plan de lectura anual, algo que mi alma desea y anhela ardientemente, como el salmista lo expresaba. Podemos decir, como el salmista, ese es el pasaje, aquí lo tengo, anhela mi alma y aún ardientemente desea la presencia, los atrios, el lugar íntimo con el Señor. Que este sea nuestro propósito, el mismo propósito, hermanos, con un enfoque diferente. Ya no citas aisladas con nuestra Biblia y con el Señor, sino una relación diaria con Él. Que podamos ser fieles en nuestro momento devocional personal, a solas con Dios, pero que no se limite únicamente a eso para seguir mis actividades. Que su tiempo devocional pueda alimentar una comunión diaria con Dios a través de su palabra, leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, meditando la Biblia y compartiendo la Biblia. Que ese sea nuestro propósito, hermanos, para este año.